بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por el higo y por la aceituna. وطور سينين. Por el monte Sinaí. وهذا البلد الأمين. Y por esta ciudad segura de la Meca. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Que hemos creado al hombre con la mejor de las formas. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Después lo enviaremos a lo más bajo, al fuego del infierno. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Salvo a quienes crean en Allah y en sus profetas y los obedezcan y obren rectamente, pues estos obtendrán una recompensa sin límites. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. ¿Por qué niegas la resurrección y el juicio final tras saber esto, oh hombre? أليس الله بأحكم الحاكمين. ¿Acaso no es Allah el mejor juez?